50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 7 de abril. Profesionales de la salud alertaron por un posible colapso sanitario. El gremio SICOP pidió a las autoridades locales y provinciales reducir la circulación de personas, acotándola a las actividades estrictamente esenciales. En conferencia de prensa en el Hospital de Niños advirtieron que el promedio de camas de la provincia, que estaba por debajo del 60%, hoy está cerca del 70% y en algunos hospitales por arriba del 80%. En la conferencia, Pablo Maciel, secretario general de SICOP, advirtió el agotamiento del personal de salud y señaló que la presencialidad en actividades esenciales, como las escuelas, depende de que no colapse el sistema de salud, el cual se encuentra en un estado crítico. Avanza la denuncia de los cooperativistas contra Garro. El conflicto entre cooperativistas y el ejecutivo local persiste y avanza en la justicia luego de que la fiscal Virginia Bravo diera curso a la denuncia presentada por el Movimiento Popular La Dignidad Confluencia con un pedido de informes que ahora la gestión de Julio Garro deberá responder. Cooperativistas detallaron que la propuesta del municipio consiste en contratos de 12.000 pesos a 3 meses y sin reconocimiento de la antigüedad que ya tienen. Asimismo, desde la comuna plantearon la imposibilidad legal de contratar a personal mayor de 50 años, por lo que muchos trabajadores y trabajadoras podrían quedar sin trabajo. Ahora, la fiscal Virginia Bravo decidió dar curso a la denuncia y solicitó al municipio que informe las medidas adoptadas en relación al pase a planta temporal de los integrantes de las cooperativas, las disposiciones y ordenanzas en relación a la medida y los expedientes iniciados. Un servicio que informa más cerca. Proponen un servicio de recarga verde de transporte de personas. La iniciativa propone un régimen especial de boleto para los usuarios del sistema de transporte ferroviario y de colectivo de pasajeros, mediante el cual se podrá obtener crédito en la tarjeta SUBE a cambio de botellas que serán destinadas al reciclaje. La iniciativa de la diputada bonaerense Fernanda Bevilacqua, utilizada en otros países del mundo, busca sensibilizar a la población sobre la necesidad de una gestión más responsable de los desechos para que puedan ser reaprovechados. En la experiencia colombiana, durante su primer año de aplicación, se intercambiaron más de 2 millones de envases por pasajes. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 20 grados y la máxima de 28. Nos reencontramos mañana. Un servicio informativo de la región.